pretty boy, baby. This is the remix. J-Killers. Esta noche quiero hacerte una invitación. Maluma. Paso mi sexo en mi habitación. Jay Álvarez. Te aseguro sábanas mojadas y toda la noche morderás la almohada. Es que tú me encantas, tú me vuelves loco. Me encanta tu boquita, si te tengo me desenfoco. Baby. Y cuando tú te pones así, diciéndome que te haga el amor. Cuando tú te pones así, me dan ganas de comerte entera. Contigo yo estoy amaneciendo, diciéndote que contigo me enciendo, me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Contigo yo estoy amaneciendo, diciéndote que contigo me enciendo, me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta. Puedo estar contigo. Yo quiero besarte y decirte cositas al oído. Es que tú me encantas, tú me vuelves loco. Me encanta tu boquita, si te tengo me desenfoco. Dile Maluma. Y cuando tú te pones así, diciéndome que te da el amor. Y cuando tú te pones así, me da ganas de comerte entera. Contigo yo estoy amaneciendo, diciéndote que contigo me enciendo, me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Contigo yo estoy amaneciendo, diciéndote que contigo me enciendo, me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Acompañado de este servidor, Justin Quiles, la promesa. Rich Music, you know we do it. De camino para cima, la fama que camina. Dime un tema. Díselo tú ya.